perras tengo una noviecita, la que le gusta el sur. Es sabrosa como no vida, y ella eres tú. No me olvido de las viñas, mucho menos de ti. Así no existen otras niñas lindas como las de aquí. He recorrido todo el mundo para volver aquí. Solo te pido, nena linda, que te acuerdes de mí. Pronto estaré a tu lado, hagas mi sueño realidad. Hoy lloren, lloren lindos todos, hoy lloren de felicidad. Lloren, lloren lindos ojos, baby. Lloren de felicidad. Yo me no de ti, o si no existen otras piñas, o lindas como las de aquí. He recorrido todo el mundo para volver aquí. Solo te pido, nena linda, que te acuerdes de mí. Pronto estaré a tu lado, hagas mi sueño realidad. O lloren, lloren lindos ojos, lloren de felicidad. Lloren, lloren lindo ojos, baby. Lloren de felicidad.